Papá, te los helados, man. Y yo, ya tú sabes, que él era en la casa, que él era en la compañía. La escena que nada. Ya, en estudio. Está con y man. 2009, motherfucker. Pues siga lo que hay en la pista, ya, ya. Te quitan la vida.